Welcome back to Mysteries and Scandals. I'm AJ Benson. 22 horas México, 23 horas Argentina. Claro. Bueno, le propongo un poco de power metal. A ver. De ese que tanto le gusta a la gente. Digo. En la edición anterior de AB César, habíamos presentado el solista de Luca Turini. Luca. Un épico de verdad. Uh-huh. Yo me lo imagino que un día va a aparecer, se me lo van a presentar y van a salir dos tipos de atrás haciendo coros diciendo: ¡Hola! Este es Luca, ¡salúdenlo! Claro, no. Ya demasiado lo del hombre. Un tipo que va caminando por las calles con la capa, la espada. Claro, o algo supermercado. Deme 100 de cocido. Tal cual. Si vive abrazado a la espada, no hay nada que hacer. Pero bueno. El caso de Fabio Lione, cantante con Luca en Rhapsody, es algo distinto. Ya había participado de un proyecto paralelo que era Atena, aunque más bien como músico contratado. Y ahora lo vemos en Vision Divine, una banda que hace con el guitarrista de Labyrinth, Olaf Thorsen. Uh-huh. Recordemos que Fabio Lione estuvo también en Labyrinth. Sí. Y es que ese pibe es una fiera. Es una fiera, sí. Fabio es una fiera. Yo sabía que ibas a tirar el chiste temprano. Claro. Buah. La cuestión es que en Vision Divine acomete ese tipo de power metal épico y melódico que está tan en boga y lo hace magníficamente bien. O sea que quienes gustan de Rhapsody seguramente van a gustar de esto, aunque no sea tan épico, pero tiene un toque. A ver, escuche usted New Eden, es decir, Nuevo Eden.